Tranquilo. Nunca tendrás que pelearte. Mamá te va a enseñar a usar las palabras antes que los puños. Los tiburones nunca se mueren de sed. Los soñadores buscamos aire. No me volvieron a tratar de usted. Normal turrón, se trata de huesos y pura carne. Cuando caminas y debajo no hay red, es tu mejor amigo el alambre. No te despiertes, anda, déjate dormir. Se llega nunca jamás tarde. Derramaste el hielo, has salvado el whisky. Desde que has llegado yo no he vuelto a estar triste. Mola abandonar la farola. No fue gran idea dar un gran triste. Con Chabela Vargas, anda, no te me despistes. ¡Hurra! Mis manos en tu cintura. Café de flores. Bueno, pues Generación Suicida, tenemos que dar, yo siempre doy las gracias a los artistas y a los músicos y, bueno, a definitiva amigos que están ahí al otro lado. Y, bueno, Quique Turrón, Mr. Turrón, darte las gracias porque la tecnología no juega malas pasadas y te tenemos que volver a entrevistar otra vez por este nuevo disco cuento, disco libro, cuento libro, como decíamos la primera vez. Pero, ojo, que yo creo que vamos a sacar muchas más cosas. Así que, antes que nada, muchas gracias por doblemente o triplemente o 4 veces o 50 veces más, ¿eh? Hola, muy, muy buenas. Soy Quique Turrón. Encantado de volver a visitar esta Generación Suicida, de volver a hablar contigo, Charlie. Fuera de off the record, que se dice, pues ya te he contado que en esta larga carrera que llevo de cronista musical y de al principio cintas casetes y de grabadoras, luego ya ordenadores, pues a veces se sufren pérdidas de bits, de memoria y de megas, de esos que duelen un poquillo, pero bueno, en mi caso, pues mira, tienes suerte de que además de colegas, hermanos y vecinos casi, pues hay una confianza total y se puede repetir la cosa. Imagínate que fuese el de Guns N' Roses o el de Guns N' Roses, nos da igual, pero bueno, yo tengo que darte las gracias, eso es un placer. Y oye, yo como te decía, fíjate, off the record, y tú lo estabas comentando antes de meternos, porque yo me acuerdo que te preguntaba primero qué era primero, el libro, el disco, si el libro te sale el disco origina el libro, el cuento, mejor dicho. Pero claro, yo te decía fuera de grabación, hostias, cuando tienes el cuento y el disco, y escuchas el disco, te lo pones con cascos y empiezas a leer el libro, joder, instantáneamente descubres esa conexión. Me imagino que es imprescindible tener uno y el otro, no se puede entender uno sin el otro, ¿verdad? Hombre, la obra está concebido así, el cuento disco bailar, se trata de eso, pues es así. La otra vez me preguntabas, ¿no?, de si tenía que ver o había surgido una cosa a partir de la otra, y bueno, pues vuelvo a comentar cómo fue la cosilla, ¿no? Yo en principio vino porque primero quise escribir un cuento, ¿no? Es una promesa que había hecho a una persona que significaba mucho para mí, esas promesas que te gusta cumplir. Y entonces, pues desde ese momento que hice aquella promesa, que lo mismo fue hace casi 3 años o 2 años y medio, me puse a desarrollar la historia de esta historia, este cuento, ¿no? Esta aventura que viven, esta vida, ¿no?, de Ámbar y Ciro, que son los protagonistas del cuento, y a partir de ahí pues ya se desarrolló todo el resto, y está concebido, pues eso, como tú lo has tenido en la mano, ¿no?, pues como un cuento así, típicos como estos de la colección de Mafalda, que había antes, así como en apaisado así, y el disco dentro y envuelto todo en un cordón negro. No sé si te tocó rojo o negro, hemos negro, cambiado ahora negro, la... Negro me tocó. Vamos alternando, algunos los envolvemos en cordón negro, otros en cordón rojo. Si te tocó negro es de los favoritos. Y la obra pues es así, ¿no? Es como lo he querido, ¿no?, presentar, no solo un disco, no solo un libro, sino pues todo junto. Creo que también, además, aparte del libro, lo que es la parte escrita y la parte cantada, la parte musicada, pues está también parte del cuento, y que creo que era imprescindible que tuviese, pues es la parte dibujada, ¿no?, la parte ilustrada, que se encarga de ella mi gran amiga y mi admirada Aflaira, que es pues una amiga que tengo desde hace muchos años, gallega, a la que conocí en Malpica, en un bar que se llamaba Arroda, y que, bueno, pues se ha encargado de ponerle, digamos, que también imagen e ilustración a un cuento, que yo creo que todo cuento pues debe tener esa parte, ¿no?, de dar a los ojos el regalo de mostrarte un poco pues lo que te está contando la letra. No, totalmente, exactamente como tú dices, y además un acierto, y además, claro, hablamos de un cuento, tiene que tener sus imágenes. Fíjate que yo tengo la sensación, leyendo el libro, que, a ver, evidentemente te he ido siguiendo la pista, no quiero decir que tú no te abras en canal a nivel de sentimientos muchas veces, pero, hostia, yo creo que aquí te has abierto en canal como de una forma muy distinta, yo no sé si con más ternura o de una forma diferente de hacer las cosas. ¿Te sientes que te has abierto de una forma diferente? ¿Has descubierto algo aparte de las dificultades y aparte de la técnica de escribir un cuento, que es algo que tú tampoco habías escrito hasta ahora, ¿qué, te has descubierto algo a ti mismo a nivel personal escribiendo este cuento? Pues mira, la verdad es que me alegra que me hagas esta pregunta, como se dice habitualmente. El otro día llegaba yo a Bustarviejo, a mi pueblo, donde vivo entre Madrid y Bustarviejo, y justo mi vecina de arriba, Mai, me decía, que ya me he leído el cuento que me pasaste y de también, pues como tú, me ha leído, sabe, lleva años sabiendo lo que hago. Me dice, Kike, me mola porque en este cuento es donde te he visto más tú que en el resto de las cosas que has escrito. Y la verdad que me quedé un poco petrificado porque, bueno, pues para los oyentes que no sepan, tengo otros dos cuentos de relatos, bueno, también el buitre no come al piste de Quim Putreac y en el nadie come del aire de Quim Putreac también iban acompañados esos discos de relatos, pero aparte tengo otros dos libros de relatos, el de... El por el retrovisor y ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Hostia, pues a mí me pillas también, ¿eh? No lo tengo a mano. Por el retrovisor y... Ah, sí, al domador se lo tragaron las fieras, joder, es el primero. Sí. De verdad, qué cabeza. Total que, bueno, el caso es, a lo que voy es que en esa parte que ya llevo editada y publicada y escrita, mayormente me he dedicado pues a contar mis correrías, ¿no? A hacer literatura de mis propias aventuras, pues siempre dramatizando un poco e ironizando un poco, pues para que el género sea más ameno para el lector, ¿no? Y con este cuento, pues para mí, en efecto, ha supuesto un desafío. No sé si en realidad más allá del trabajo, digamos, entre comillas, literario, porque, bueno, o sea, no es un ejercicio de sincericidio, más bien es un ejercicio de imaginación, ¿no? Solo que, bueno, pues también he querido tratar cosas en el que no fuese solo un cuento, sino, pues como todos los cuentos, digamos, que tenga una enseñanza escondida o varias enseñanzas escondidas. Va varias reflexiones y la verdad es que ese ha sido el mayor desafío, ¿no? Para mí, literalmente. Por lo demás, intento, sí, pues en efecto, desnudarme. Pero vuelvo a empezar por lo que te he dicho, que es lo de mi vecina Mai diciéndome eso que me dijo al entrar en casa, de Kike, creo que es lo más tú que has escrito. Y todavía, eso me lo dijo hace 2 semanas, sigo dándole vueltas a eso y ahora tú me lo refuerzas justamente con esto que me preguntas. Así que creo que tendré que preguntarle a mi psicólogo qué es lo que está sucediendo. Pues pregúntale, porque fíjate que yo se me antoja, y una de las cosas que más me ha gustado, sin menospreciar evidentemente todo lo que has escrito anteriormente y bueno, y con tu compañero de correrías, el señor Babas, que también está por ahí y ya hablaremos con él, pero independientemente de tu compañero también de correrías, me da que has escrito un cuento o un texto que puede gustar no solamente al seguidor de Quim Putreac a nivel musical o de los turrones, de Quique Turrón o del Babas, sino incluso a gente que a lo mejor no tenga nada que ver con la música rock o el punk o nada de nada. Y eso al final a mí me parece un acierto totalmente, ¿eh? Y no lo digo por la cosa de voy a llegar a más gente y todo este tipo de ser más... No sé, ¿me entiendes? Totalmente, te entiendo. Y creo que sí, en efecto. O sea, al escribir un cuento y tú que te lo has leído, tampoco quiero hacerles spoiler a la gente que seguro que me estará ya escribiendo a soyturron@hotmail.com para solicitarlo. No quiero hacer spoiler, pero sí que en efecto es probable que me haya quitado de encima presupuestos o prejuicios o adjudicaciones que yo ya a mí mismo me otorgaba. Es decir, me voy a escribir un relato, pues tiene que haber aquí un poco de drogas, tiene que haber un poco de canalleo, tiene que haber un poco de... Y quizá la parte del corazón, la parte del espíritu, y esa parte la tenía más escondida, y en este cuento, pues desde luego que creo que se baña en ese barreño cada una de las palabras que he escrito. Y cosa que la verdad pues me alegra, es creo que es el sentido de la vida también. Creo que en mi caso el hacerme mayor, el crecer escribiendo y por el paso de los jodidos años, que no son en balde, creo que me hace abrirme y no cerrarme. Entonces creo que con los años me voy conociendo a mí mismo más y de algún modo eso me permite tumbar ese tipo de cosas o de facilidades o de confort al que quizá podría agarrarme, pero me niego en rotundo. Creo que cada día en la vida pues empieza cuando abres los ojos y amanece, ¿no? Creo que ese día es el que has de vivir a tope y el de atrás pues te sirve para saber que lo has vivido y el siguiente no sabes qué va a ser, así que creo que plantarte en ese presente es lo que a mí me ha llevado a escribir este cuento y a escribirlo de esta manera, que no tenga relación en absoluto pues con todo lo que había escrito antes. Bueno, y a mí me parece una maravilla, vuelvo a decirlo, una maravilla. Y te lo agradezco, te lo agradezco. Y en ese sentido, mira, no vamos a hacer evidentemente spoiler, pero hay una cosa que me ha gustado. Yo que tengo fascinación por las estaciones de trenes, los andenes, y generalmente yo voy a las diferentes ciudades cuando voy viajando, me gusta buscar las estaciones de trenes o esas pequeñas estaciones de pueblecitos que ya no llegan ni los trenes y me encanta. Y para mí tiene mucho significado y yo creo que mucha simbología. ¿Para ti qué tiene una estación de tren o un tren o unos andenes? ¿Qué significan para ti? Y no vamos a hacer mucho spoiler, ¿eh? No, yo no hago mucho spoiler, pero he querido situar en ese momento, si lo puedo decir abiertamente, que los protagonistas Ámbar y Ciro pues viven en una estación de tren de una ciudad cualquiera de Europa, y ese es su hábitat. Y la verdad es que a mí personalmente desde pequeño y ahora desde mayor, yo hace poco que he viajado al norte en el Alsa, sí, en el de bus, o bueno, cualquier tipo de estación en sí misma me traslada a algo, me imagino. Yo de todas maneras desde pequeño, pues somos familia numerosa, 6 hermanos, más 2 padres, éramos un montón, entonces pues cuando viajábamos en tren, me acuerdo que nos íbamos a lo mejor en verano a la Costa Brava o a Levante o así, pues alquilaba a mi padre un sitio, literas para dormir. Entonces como éramos tantos, pues siempre nos tocaba uno para nosotros todos. Y entonces pues corrías la puerta y ahí estaba toda la familia adaptada, ahí en las literas, más uno que dormía donde las maletas, más mi madre que se tiraba en el suelo. De bueno, era ahí una baña y siempre me ha puesto y me sigue poniendo. De hecho, a mis hijos, tengo 2 hijos, también les educo en ese trajinar, ¿no? Soy una persona inquieta y todo lo que sea así, estación o salir de viaje o llegar o volver a ir, me pone. La verdad es que me pone, me da una excitación y una alegría para el cuerpo que es muy buena. De hecho, me imagino que también en parte pues, por eso hace años hice Quimputrea, por eso hace menos años he hecho Turrones, porque el hacer un grupo antiguamente, la generación ahora del COVID no lo entenderá, pero antiguamente tener un grupo pues suponía viajar, moverte e ir de una ciudad para otra. Bueno, y furgoneta, trines, etcétera, etcétera, como tú dices. Oye, vuelvo a decirlo y te lo comentaba al principio. Una vez que escuchas, a ver, como yo creo que también lo dijimos, como lo dijiste en la anterior entrevista, que evidentemente las canciones se pueden escuchar entre comillas aparte, ¿no? Como un nuevo trabajo de los Turrones, pero sí que es verdad que cuando uno se pone a escucharlo, cuando está leyendo el libro, aunque no ve una conexión de completa o de decir este tema viene a cuadrar con esto, sí que todo forma un nexo conjunto. Cuéntame un poco cómo has hecho las canciones. Yo no sé si te ha costado adaptarlas o que den esa sensación de unidad. En realidad, como para desarrollar el cuento, la parte escrita, me tiré, como he dicho, desde que hice aquella promesa, sí, de te voy a regalar un cuento, cariño, no te preocupes, desde que hice aquella promesa hasta que pude entregar el cuento hace unos meses, pues han pasado a lo mejor 2 años y medio. Entonces, durante todo ese tiempo, pues las canciones que me podían salir, en mi cabeza estaba metida esa idea del cuento. Esos personajes, esas cosas que le pasaban, que le suceden, esos sentimientos, ese crecimiento que tienen. Entonces, todo eso iba hilando a que las letras de las canciones que iban saliendo pues fuesen a parar a un baúl, a un caldo, a un baúl, digamos, que con el mismo material, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido fácil, al ir con tanta calma y sin ninguna prisa, pues todo se ha interrelacionado. Eso sí, lo vuelvo a aclarar, y tú también lo has dicho, Charlie, siempre desde el punto de vista en el que no te voy a contar en las canciones lo que está ocurriendo en el cuento, porque ya te lo estoy contando en el cuento. Claro, eso es un poco lo que me refería, ¿no? Eso es lo que me refería. Exacto. No Pero estás sí narrando... hay una conexión. Claro. No estás narrando lo que estás contando en el cuento realmente, ¿sabes? Eso sería reiterativo, de hecho. Sí. Entonces lo que hago es, pues se lanzan, yo creo que hay una interconexión, pues no quiero hacer tampoco spoilers, pero la misma interconexión que hay entre los 2 protagonistas del cuento, entre Ámbar y Ciro, esa conexión que ellos tienen que va más allá de los sentidos que tenemos los humanos, pues creo que en este sentido la banda sonora, que son las canciones, las cinco canciones que componen el CD que acompaña al cuento, pues tienen esa relación, esos lazos invisibles, ¿no? Pero que son lazos con la historia que se cuenta en la parte escrita. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, fíjate que incluso a nivel musical, hombre, a ver, evidentemente Diosecito es que dejamos quizás la más rockera o más directa, con ese toque así muy estoniano. Pero no nos olvidemos, Charlie, perdona que te interrumpa, que sí. Ámbar y Ciro probablemente son lo más rock and roll que hay en la parte occidental del mundo a día de hoy. Sí, no, evidentemente, sí, no lo digo eso, pero me llama la atención que salvo esa canción, que me gusta evidentemente, las otras tienen un toque de que uno cuando las escucha se imagina bailando. Que no sé si, y no me refiero a bailar en sentido más de rock and roll, ¿no? Si, no sé, sí. Empiezas a pensar en el vals, en coger a la persona que tú quieres o a tu pareja y a bailar, y a bailar, y a bailar. No sé si es una sensación muy de loco, ¿eh? No, es que probablemente todo esto es la locura más hermosa del mundo. O sea, muy bonito que hayas dicho eso. Creo que es así. Yo es el espíritu que intento transmitir, ¿no? Esa energía, esa alegría, este relato no se ha escrito en tiempos de pandemia. Ya digo, vuelvo a reiterarme que cuando ya justo llegó la pandemia, pues ya lo teníamos casi todo apañado. Pero todas esas ganas, es un sentimiento vital, ¿no? Y me mola que te transmita eso, porque eso es bailar, se trata de eso, ¿no? Creo que las canciones te llevan ahí y si son más lentas o menos, te llevan a esa energía, ¿no? A esa alegría, al igual que el relato, ¿no? Que como al relato, el cuento, que como buen cuento, pues tiene un final feliz, claro. Oye, a nivel musical te rodeas también de unas colaboraciones absolutamente brutales. Yo, la verdad es que, claro, vuelvo a decir, yo he tenido la sensación, o he apreciado todavía más la música, y perdóname si lo digo de esta manera, poniéndome la música con los cascos y leyendo el libro o mirando lo que son los dibujos. No sé, he apreciado más o he sentido más, no lo sé. Por eso yo vuelvo un poco a recalcar a la gente que se lo hagan en físico teniendo disco y libro, porque si no, no van a sentir lo mismo que he sentido yo, lo cual me flipa una barbaridad. Cuéntame, porque aparte de los músicos colaboradores, por ahí hay una voz femenina que a mí me ha vuelto absolutamente loco. Sí, bueno, Turrones seguimos siendo los de siempre, Chencho al bajo, Curro a la batería y Carlos Aurón a la guitarra, yo a la otra guitarra y a la voz. Y en este caso, pues sí, hemos tenido unas colaboraciones así pequeñitas para no pasarnos mucho, pero muy acertadas. En concreto, creo que las dos colaboraciones caen en la misma canción, en la Ingravidez, un tema que ya podéis escuchar aquí en la radio de Charlie o en las plataformas de los Spotify y eso del mundo. Y bueno, pues es una cumbia que hice y digamos que la canción establece un diálogo, ¿no?, entre dos personas. Ámbar y Ciro podría ser probablemente esas dos personas. Entonces decidí llamar a Anita Curuba, la cantante de Canteca de Macao, que bueno, pues nos conocemos desde hace un puñado de tiempo. En los tiempos de Chimputrea ya tocábamos ahí por los centros sociales cuando ellos empezaban. Exacto. Luego les he entrevistado un puñado de veces. Bueno, en fin, nos conocemos de hace mucho y la verdad, pues habíamos perdido así un poco el contacto. Más o menos nos seguíamos, y se me ocurrió, siempre me gustó la voz de Anita, me parece una voz con un poderío impresionante, con una gracia y un color que quita el hipo, y le propuse que si quería colaborar, y vamos, encantada de la vida, y muy bien, la verdad es que ha sido un lujazo. Y en esa misma canción llamé a Angelo Mancini, que es el trompetista, que fuese trompetista pues de la radio Bemba de Manu Chao, luego también hizo todo su trabajo en los discos de Hechos contra el Decoro, en fin, es un clásico trompetista pues de aquí de España, y también, por supuesto, tiene su carrera allí en Italia. Y en esa misma canción, ya para ir más allá, está Ale, que es la persona que hizo de ingeniero de grabación en una de las partes del disco y que mete ahí un acordeón. hemos metido ahí las colaboraciones todas, toditas, todas en una sola canción, que la verdad es que queda muy chula, sí. Para que no me vea nadie, y encerrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo me seco, para que no me vea nadie. Oh. En el escaparate de tu escote me veo yo reflejado, libertad, quema con tu antorcha esta noche todos nuestros miedos, libertad. Ella que es la luz entre los barrotes, ella que a cambio nunca nos pidiera, ella aparecerá solo cuando notes soplo de aire fresco, libertad. Me gusta que tu trasero me pida whisky, me gusta que tu sonrisa me diga ron, me gusta, libertad, que cuando estoy triste me susurres al oído esta canción. Y si sabemos lo que les asusta, ¿por qué seguir pasando miedo por echar contigo un rato a solas? Me señalan con el dedo. Si sabemos lo que les asusta, ¿por qué seguir pasando miedo si les damos todas las pistolas? Nos matarán primero. Entre los dedos de todos aquellos que no te saben mirar, échame la cuerda por el agujero, quiero salir a verte, libertad. Todo el mundo te va a contar sus penas, todos te echamos cuentas cuando no estás. Si no puedo abrazarte cuando yo quiera, de nada ya me sirves, libertad. Si sabemos lo que les asusta, ¿por qué seguir pasando miedo por echar contigo un rato a solas? Me señalan con el dedo. Si sabemos lo que les asusta, ¿por qué seguir pasando miedo por echar contigo un rato a solas? Señalan con el dedo. Si sabemos lo que les asusta, ¿por qué seguir pasando miedo si les damos todas las pistolas? Nos matarán primero. Y la verdad es que has disfrutado metiéndote en terrenos musicales muy diferentes, que no me sorprenden realmente por todo lo que has hecho. Yo creo que es una evolución musical que te lleva ahí, ¿no? Pero has disfrutado metiéndote en un montón de registros musicales o sonidos musicales que yo creo que llamarán a la atención o llaman la atención en cuan a la gente a lo mejor que no te haya seguido muy de cerca, ¿no? Puede ser, desde luego, nunca me he definido en los grupos que he estado, la verdad, solo he estado en Quinto Tray y ahora con Turrones, y nunca nos hemos definido precisamente por hacer un, digamos que una línea políticamente correcta, ¿no? De la música, de si hago pop, hago pop, si hago punk, hago punk. Si hago, más bien ha sido un poco la actitud, ¿no? Las letras, las que nos han encasillado ahí en esa de punk, que salimos aquí maqueados a tocar y tocamos sin batería, o sea, no somos estridentes. Pero bueno, la verdad es que yo por mi parte nunca he tenido prejuicios a la hora de hacer, ¿no?, lo que me apetezca, ¿no? Si me sale y me queda y me convence y me parece así atractivo y seductor, pues ¿por qué no intentarlo, no? Y la verdad es que sí, o sea, tienes eso ahí desde un vals hasta una pura rumba, hasta esta cumbia, hasta un rock and roll de la escuela más AC/DC Stones que se pueda pedir. La verdad es que sí, hemos hecho un catálogo, ¿no? Yo la verdad es que absolutamente flipante. Yo creo que absolutamente flipante porque, vuelvo a decir, o sea, yo vuelvo a insistir, transmite unas sensaciones tremendas. Incluso... ¿Cómo me alegra, Charlie, que te haya llegado, tío? Ya llegó, pero fíjate, vuelvo a decirlo, o sea, fíjate, Quique, me ha llegado cuando he cogido la obra en conjunto. Es curioso, ¿eh? No. Es curioso. O sea, yo por mi parte, la verdad es que Ediciones Canallas, que son los que se han encargado, esa pequeña editorial madrileña, sí, que es la que se ha encargado, digamos, que de la edición en papel, que es la que estamos vendiendo, ¿no? Digamos que la verdad que le ha puesto un cariño muy muy muy bueno, ¿no? O sea, la calidad, el cómo está hecho, ¿no? Pues transmite esa calidez, ¿no? Que hace que el trabajo sea una cucada, la verdad. Claro, bueno, y lo que tú decías también al principio, no nos olvidemos de las ilustraciones, ¿no? De los dibujos, ilustraciones, mejor dicho, que dibujo suena muy muy muy, muy malo, muy, como muy mal, que... muy y tampoco nos olvidemos de esos dos prólogos, ¿no? Que quise bueno, llamar, verdad, pues para que abriesen, ¿no? Dije, a ver, ¿a quién puedo llamar yo así que mole del mundo literario? ¿Y a quién puedo llamar así yo del mundo artístico que abra un cuento como este, ¿no? Digamos que no es radicalmente así rockero ni tiene que ver con tal. Y bueno, pues ahí han mandado dos textos preciosos y estoy eternamente agradecido porque los hayan mandado. Uno es Benjamín Prado, el poeta Benjamín Prado, que ha escrito ahí una introducción al cuento muy bonita, y en la otra parte, en esa artística que decía, pues está Andrés Calamaro, que también pues me ha dedicado ahí unos párrafos y unas palabras y unos tirados de pétalos de flor que la verdad pues que le estoy muy agradecido, y bueno, pues sirven de introducción, digamos, a lo que luego te vas a encontrar cuando te pones a leer el cuento. Claro, mira, fíjate, sin menospreciar evidentemente a Andrés Calamaro como músico, que desde luego es un gran compositor y que nos ha marcado a muchos en un montón de cosas, pero oye, que un poeta como Benjamín escriba, porque además es el primer prólogo que uno lee cuando se mete, cuando abre el libro, ¿no? El cuento. Y hostias, es que como que es muy gráfico de todo lo que te vas a encontrar, sobre todo, si no me equivoco, recalca lo de bailar como un sentido de rebeldía. Y yo, como siempre, o sea, en cuanto recibí el prólogo de Benjamín, era como... Pensé, de, joder, tío, está haciendo spoiler del puto cuento, ¿sabes? Lo está contando aquí en las dos primeras hojas. No sé si mola o no mola, ¿sabes? Y no, o sea, no mola, es un pedazo de escritor. O sea, refleja muy bien y fotografía muy bien en esos párrafos, ¿no? Pues todo lo que viene después y da las pinceladas básicas de lo que el cuento quiere transmitir, y la verdad que es muy chulo, mola, eso, joder, bueno, es que vamos. Claro, yo me imagino. Es un profesional como la copa de un pino, que decir. Claro, no, y bueno, no, exactamente. Y luego también que yo creo que parece que como cuando hablamos de músicos, escritores, como que están muy alejados del mundo de la música, ¿no? Y realmente tienen nexos de unión. Tú eres escritor también, al igual que tu compañero Babas o Cuchi o otra gente, aparte de ser músicos, ¿no? Es esa unión también, que parece que un escritor bueno, no tiene nada que ver con la música, ¿no? Y que no lo entiende. Afortunadamente, Charlie, eso se ha ido cayendo, pero era un murete que hasta hace muy poco, pues así, hasta hace una década o así, estaba muy marcado, ¿no? Eso de si te dedicas a cantar, no sabes escribir, o si te dedicas a escribir, no puedes coger una guitarra, ¿no? Entonces, ahora ya desde hace una década o más, yo creo que se ha cambiado un poco, ¿no? Y que escriba el Robert Extremoduro una novela, pues es perfectamente normal, o que Benjamín Prado componga las canciones con las letras de Joaquín Sabina, o en fin, se ha abierto mucho más ese abanico, ¿no? Ese poder hacer cosas unos otros y poderse mezclar, y la verdad es que mola un montón. Por otro lado, a lo que te refieres, tanto mi hermano Quique Babas como yo, pues desde siempre nos hemos dedicado pues a escribir, a cantar y a la verdad que todo lo que se nos ha puesto ahí, a hacer vídeos, a presentar programas de televisión, todo lo que haya sido, digamos, que crear contenidos y poderlos expresar y mostrar siempre a nuestra manera, pues ha sido un poco ahí, no sé, iba a decir nuestro fuerte, pero si fue, hubiese sido nuestro fuerte, estaría la nevera más llena y tendríamos un programa en la 4. Madre mía, la verdad es que si hay que si uno no llega a determinadas cosas, como que el dinero no se ve. Pero bueno, al margen de esto que tú dices también y que lo comentas, oye, la verdad es que tienes, tanto tú como tu compañero, tu pareja artística, el Babas, la verdad es que yo, fíjate, me llevo a las manos a la cabeza en el sentido de que, y me alegro de que no habéis parado en ningún momento y ahora estáis sin parar además, porque bueno, porque hablamos de este disco cuento, que yo no sé si estás ya pensando en, porque con la pandemia presentar en directo, evidentemente, yo creo que ya lo hemos hablado algunas veces, esto cero patatero, ¿no? No hay forma, ¿no? Eso comentábamos el otro día cuando quedé para darte el disco cuento ahí en Puente de Vallecas, con distancia de seguridad, mascarilla, exacto, gente que pasaba con miedo en la cara y el pánico que existe en Vallecas, decíamos, va a estar jodido ir a un Viñarrock hasta dentro de unos años, Charlie. Pues es que es así, yo qué sé, pero bueno, también con la misma que te dicen esto, pues te dicen en febrero que ya todo el mundo se ha vacunado y que ya no hay, y luego en agosto te vuelven a decir, no sé, la verdad es que esto se ha vuelto un poco una locura, pero bueno, de todas maneras habrá que hacer cosas, me refiero, que dicen unas cosas, pero tampoco dan unas indicaciones, me refiero, creo que haciendo las cosas con prudencia y cumpliendo unas normas, pues tendrán que poder volver a hacer cosas y la cultura tendrá que volver a hacerse y hacer obras de teatro y recitales de poesía y conciertos, pues lo mismo, no tan gigantes, pero sí que podamos ir ahí y brindar. Y en fin, creo que eso es, ahí se basa la existencia del ser humano, ¿no? Si no podemos, no se puede parar la cultura y la voz de, pues la voz de la gente que crea y que dice algo y que nos hace despertarnos por la mañana y ver el mundo con otros colores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. De momento, pues sí, lo que dices, Babas y yo, pues sin parar de escribir juntos, por separado, y de tratar de presentar las cosas, ¿no? Se hace complicado porque no ver a la gente allí en directo y poderla liar para que compre el cuento y poder cantarle unas canciones allí, pues siempre es mucho más llevadero. Bueno, chico, a ver qué van diciendo, Charlie. Por ahora yo súper agradecido de que también gente como tú pues siga ahí dando el callo, presentando, dando voz a nuestros trabajos y pudiendo hacer que esto pues gire un poco, ¿sabes? Hombre, por supuesto, para nosotros es un placer, para mí es un placer y bueno, no sé si en ese sentido estás pensando ya en nuevas composiciones, nueva música, qué grabar, qué no grabar, o bueno, ya que has sacado esto, te estás centrando en promoverlo, darle bola como puedas y ya está, y te tomas el tiempo un poquito de pausa. Pues mira, justamente la verdad que, por supuesto, ahora presentando este, que ha salido hace no mucho, entonces pues haciéndole así un poco de más caso, pero hoy justamente, hoy hemos quedado la banda ahí en un bar de por aquí abajo, pues a vernos un poco las caras y ver qué vamos haciendo, ¿no? Porque bueno, aunque no hayamos perdido ese centrifugado, eso que te hace de, bueno, pues venga, hay que buscar bolos, hay que... pues tendremos que intentar ver cómo adaptar o qué hacer o cómo seguir, porque desde luego ganas e ideas siempre hay, Charlie. Entonces pues habrá que irlas articulando y con calma y poco a poco pues irlas dando forma, claro que sí. Claro, ¿no? Siempre hay ideas en el baúl, siempre. Claro, es lo que te digo, porque tú eres una persona como muy hiperactiva, pues al igual que Babas, que acaba también de sacar un libro con el Cucuchi. O sea que la verdad es que sois hiperactivos los dos, la verdad es que no nos hacéis mantenernos continuamente, nos hacéis correr. De todas maneras, Charlie, ten en cuenta el otro día en la SER, en Auslé, la ayudanta de cómo se llama, joder, que no me sale ahora, de la presentadora esta de la ventana, Ángels Barceló. Sí. Pues su chica de producción no nos decía, joder, Kike, es que no paráis, sois hiperactivos, no paráis a sacar cosas. Y yo le decía, hombre, ten en cuenta también que somos dos Kikes. Entonces, al ser dos personas, parece que hacemos más de lo que en realidad dos personas Vamos a buen ritmo, yo creo que vamos a buen ritmo, no es exagerado el ritmo que llevamos. No, bueno, yo, evidentemente, vale, la sensación es verdad que van saliendo un montón de cosas, evidentemente no es un ritmo exagerado, porque además vosotros las curráis y las trabajáis muy bien. Oye, y en este sentido, sí que me doy cuenta además que está el último libro que habéis escrito sobre los Rodríguez, está cosechando además que la gente lo está apreciando y le está gustando además, ¿eh? Me imagino que eso, como... En un país como este, que los libros yo no sé si se siguen vendiendo mucho, pero da gusto, ¿no? Que lo vayan apreciando, ¿no? Hombre, de todas maneras, al llevar ya uno tanto tiempo en esto, pues sabe que es mejor, en fin, me refiero, que mejor no ser precipitado a la hora de lanzar algo, sino que algo que vaya va a lanzarse a la gente, que la gente puede comprar, debe comprar, de hecho... Y disfrutarlo, pues tiene que estar bien hecho, bien fundamentado, y creo que debe ser además bonito, ¿no? Y atractivo para, pues para, ya te vas a gastar un dinero, ¿no? Pues que sea algo bien chulo, ¿no? Algo único y algo fundamentado. Entonces, creo que con los años, desde que empezamos allá con los fanzines y los relatos y las fotocopias hace siglos, ya intentábamos tener cierto cuidado que, pues con el paso de los años, pues se mantiene. Y creo que una edición de calidad, como es la de, en el caso del cuento este que estamos hablando, de Bailar se trata de eso, pues una presentación chula, una cosa ahí con color y con cariño, pues creo que la persona que se gasta el dinero le ve más sentido así al asunto. Totalmente de acuerdo. Al menos a mí me pasa, yo como fan y como consumidor de cosas, pues cuando veo una cucada así como esta, digo, joder, qué bien, voy a comprar uno y otro para mi colega Charlie. Bueno, la verdad es que tengo que decir que el precio es... Yo es que, a ver, creo que está muy... A lo mejor está muy mal hablar de dinero, ¿no? Pero también hay que decir que, oye, un pues libro... No está mal, ¿no? Claro, no, porque no. No, pero digo en el sentido de que lo habéis ajustado a más no poder, porque estamos hablando claro, de un libro porque... de una calidad de la hostia en cuanto a las ilustraciones, que se vean bien y que tengan una calidad, al igual que la presentación. Esto que tú comentas me lo dijo justo la editora, ¿sabes? Me dijo de Quique, pero ¿por qué lo pones tan barato, tío? Así no vas a ganar nada y te va a costar recuperar un montón. Me dije, ya, tío, yo qué sé, gastarse la peña 16 pavos más los gastos de envío no llega a 20. Si yo ya pongo una cosa de estas, que yo entiendo que soy underground y que llego a limitada gente, digo, si la peña le pongo ya 20 o 22 pavos, pues hostia, eso lo mismo dure más. Y la verdad es que sí, he tratado de ajustar el precio lo más que se ha podido, pero bueno, yo qué sé, pues ahí estamos, ¿sabes? También todo el mundo andamos achuchados y gastar dinero cuesta, así que, bueno, pero sí, ese es el precio, 15-16 euros, soyturron@hotmail.com, donde podéis escribir para pedirlo, o Ediciones Canallas, que encontraréis en Facebook y en la web, tiene su propia web, y así es como lo estamos vendiendo, Charlie, pero bien, tío, la ilusión de poder seguir, y como hemos dicho antes, pues ir pensando ya en el siguiente. Claro, evidentemente. Oye, y como te decíamos y lo hemos mencionado, el libro de los Rodríguez con el Babas, cuéntame un poquito, que yo también creo que te lo pregunté la otra vez, de ¿por qué los Rodríguez? ¿Por qué hacer un libro a los Rodríguez? ¿Por qué escribir un libro a los Rodríguez? Bueno, yo, si te apetece, Charlie, si quieres, una tarde charlamos ahí sobre el libro de los Rodríguez largo y tendido, sí. Llamamos al Babas y hacemos ahí una... Sí, una la verdad es que tú, si te apetece, yo ahí te tiro la piedra, pero ahora rápidamente te contesto el porqué de los Rodríguez, ¿no? Cuando terminamos cuando publicamos y se acabó la promoción, digamos que el libro de Leño, que yo creo que fue en el 2013, me parece que fue, pues cuando acabamos aquella promoción, Babas y yo nos sentamos en la mesa y dijimos, bueno, venga, ahora qué proyecto atacamos, porque con el tiempo que nos cuesta hacer estas biografías, así estos solomillos que sacamos de libros, a ver a quién atacamos, y pusimos varios nombres sobre la mesa. Tenían que cumplir los grupos ciertas características, que era tener sus dosis de sexo, drogas y rock and roll, por supuesto, para que fuese atractivo, que las canciones, a pesar de haberse separado, se siguiesen sonando, digamos que tanto en la memoria popular, como en las orquestas de los pueblos, como en fin, que las canciones siguiesen sonando, no hubiesen sido olvidadas. Otra cosa que tengan que tener, porque si no un libro se hace eterno, es una discografía concreta, pequeñita, a ser posible, reducida, como en el caso del Leño, ¿sabes? Tenían que tener una carrera ahí circular, y la verdad es que pusimos varios nombres sobre la mesa y este es el que nos pareció más atractivo, y mira que en un principio no teníamos ningún vínculo más allá de haber entrevistado un par de veces por mail a Calamaro y un par de veces presencial a Ariel Roth, por motivo de sus discos en solitario, era el único contacto que nosotros habíamos tenido con miembros de los Rodríguez. Y al final los elegimos, y la verdad es que ha sido una elección preciosa. El libro ha quedado, vamos, muy chulo. Otra historia también, pues, muy bonita. Pues eso, pues te cojo la palabra, ¿eh? Te tomo la palabra y... Sí, claro, y nos hacemos a dos bandas ahí, una esta, o le haces a él una parte y a mí otra, y seguro que va a quedar muy chulo. Me va a molar, porque sí. Además, bueno, tenemos que también coger al Babas también para entrevistarlo por el libro de Cuchi, o sea, con el Cuchi. O sea que va a ser un placer. Al final se va a llamar Charlie y los Quiques, tu programa. Va a ser madre. Generación Quiquera. Yo, para mí, un placer. Y oye, al margen de todo, como siempre digo, enhorabuena, porque yo creo que has sacado un disco cuento libro, como un cuento disco o como quieras que se llame. Pero a ver, tiene una calidad, y yo voy a volver a insistir. Yo creo, lo he dicho ya, me repito muchísimo en toda la entrevista y me voy a volver a repetir para la final. Que cojan y que tengan el libro, el cuento y el disco. Que si no lo valoran en conjunto, no lo tienen en conjunto, no creo que puedan sacar esa esencia. O sea que hay que recomendarlo. Pues estoy más de acuerdo que contigo, no puedo estar. La verdad es que sí. Bueno, sí, añadiría que la gente no se olvide de bailar. Que la vida en realidad pues se trata de eso. Pero para eso tienen que tener, les ayudará pues tener este manual, este cuento que he sacado, donde con una alegoría, ¿no?, pues se cuenta un poco lo que hay que hacer. Pues oye, perfecto. Vuelvo a repetir tu correo para que pongan en contacto y para que se lleven el libro y te lo pidan y estas cosas. Pues claro que sí, Generación Suicida. Para hacer los pedidos de este cuento libro que acabo de sacar, yo, Quique Turrón, tenéis que escribir a Soy Turrón, soy del verbo ser, turrón como el dulce navideño, @hotmail.com. Y ahí pues os atiendo y os hago el pedido, os lo mando por correo, 16 euros, más suelen ser 3 pavillos de gastos de correos, y estaré encantado de que recibáis este bonito cuento. Por supuesto, recomendado. Pues Mister, muchísimas gracias y un placer enorme haber hablado contigo de este pedazo de cuento, libro, disco, cuento, quinco, cuento, disco, cuento, que siempre digo, no sé cómo denominarlo, pero es un pedazo de trabajo, así que enhorabuena. Muchísimas gracias, Charlie, a toda la Generación Suicida que nos escuche. Siempre un abrazo gigante y eso, queda hecha la quedada para cuando hablemos de los Rodríguez, cuando te encaje, para diciembre, para cuando veas. Pues y volvemos a charlar un ratejo, ¿vale? Pues mira, diciembre me viene bien, ¿eh? Me viene bien diciembre, ¿eh? así podremos hacer las compras y estas cosas. Pues seguro que sí, Charlie, tío. Muchísimas gracias, Generación Suicida, por estar ahí al otro lado. Y un fuerte abrazo y un gran beso. Usted sabe, como lo sabe todo el pueblo, que yo en la ciudad, antes de venir a establecerme aquí, llevé una vida bastante movidita. suena el deseo. Cuando al suelo lo dejas caer, ¿dónde irán los trocitos? ¿Quién recoge a quién? Vence el aburrimiento, la promesa de echar.